Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, los cambios en el clima, con Matilde Mónica Rusticucci. Desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra universidad, ¿qué actividad diariamente se lleva adelante? Bueno, hay varios grupos que se dedican a la investigación relativa al cambio climático. Esto quiere decir, en particular yo tengo un grupo de trabajo y tengo una tesista que se dedica al tema del cambio climático. Yo me remito a estudiar las temperaturas, cómo aumentaron y cómo van a aumentar, punto a punto. Porque cuando uno habla, hay diferencias de escalas, ¿no? Como decíamos al principio. Una cosa es la temperatura que aumentó en la ciudad de Buenos Aires, pero es distinta a la que aumentó en la ciudad de Córdoba. Y es distinta si pensamos en todo el país o si pensamos en todo el continente. Entonces, hay distintos tipos de estudios. Hay estudios a escala global que se llevan a cabo en los grandes centros globales del mundo, que llevan a resultados globales, como su nombre indica. Pero nosotros necesitamos resultados locales, regionales. Esos resultados se están produciendo principalmente en nuestro departamento, porque somos el centro de investigación relativa a la meteorología más grande del país, y hay varios grupos que se dedican al estudio del cambio climático, por supuesto relativo a la atmósfera, en relación a la temperatura, a la precipitación y a los escenarios futuros. Escenarios futuros es una forma de estudiar qué va a pasar con el clima, qué se estima que va a pasar para el año 2050, 2100, etcétera, etcétera. Los oceanógrafos también, ¿no? Nosotros, nuestro departamento también es de oceanografía, ¿no? Como decías, atmósfera y océanos. Y en el océano es un factor fundamental también, es un factor importantísimo en este tema del cambio climático, porque tiene una dinámica distinta de la atmósfera y, bueno, trabajamos en conjunto en estos temas. La dejaste picando porque en realidad ya la dijiste. ¿Qué va a pasar? ¿Qué datos tienen, no para que nos allanes el futuro y así como si fuera la llave de Mandala nos asegures el mejor transcurrir por ese futuro, pero qué va a pasar? ¿Qué han descubierto ustedes, qué han investigado ustedes, para mejor decir, en torno a estas cuestiones? Mira, hay que separar los temas, como decíamos antes, por variable, decimos nosotros. La temperatura es una variable, la precipitación es otra variable. Para la temperatura, todos los modelos globales o los que se hicieron específicamente en escenario sobre la Argentina, todos dan un aumento de temperatura. Claramente, en todo el país, medio grado, un grado, dos grados para el año 2050 o 2100, dependiendo de el escenario que uno pone, es un escenario suponiendo ciertas condiciones económicas y sociales, ¿no? Entonces, si uno pone una... Hay escenarios más optimistas o más pesimistas, digamos, ¿no? O escenarios... De acuerdo a esas dos cuestiones, económico-sociales, hay escenarios que tienen en cuenta, bueno, si el mundo globalizado entonces retrae sus emisiones de dióxido de carbono, entonces el escenario es un tipo. Si en cambio nadie hace nada y cada vez se contamina más, como casi estamos viviendo actualmente, si seguimos así, el escenario es de otro tipo. Entonces, ahí están las diferencias. La temperatura va a aumentar entre un grado o cuatro grados, dependiendo del escenario de lo que va a pasar en el año 2100. Eso generalmente hay acuerdo en casi todos los modelos matemáticos, ¿no? Nosotros trabajamos con modelos físico-matemáticos bastante complejos, pero en general casi todos acuerdan en eso. En cuanto a la precipitación, es un poco más difícil. La lluvia para nuestra región, algunos modelos dan que continúa el aumento en la pampa húmeda, como se ha venido viendo en los últimos años, algunos que no, que ese aumento se mantiene constante, o sea que en general no es muy claro lo que puede pasar, hasta el día de hoy, ¿no? Esto va avanzando, los conocimientos van avanzando día a día. Día a día, claro. Importantes investigaciones postulan que el calentamiento global se está convirtiendo en una amenaza real, que se manifiesta en un elevado y constante nivel de temperaturas, en el retroceso de las líneas costeras, en la pérdida de porciones de tierra habitable en las naciones isleñas y el derretimiento de los glaciares. Algunos de estos factores se expresan concretamente en el aumento del nivel global de los océanos, lo que a largo plazo daría como resultado que los mares se expandan ocupando una mayor superficie del planeta. Según el plantel internacional sobre cambio climático, los niveles oceánicos aumentaron entre 10 y 20 centímetros en el siglo XX. Este fenómeno provocaría en América Latina la pérdida de tierras y la entrada de agua salada en zonas costeras y estuarios en el Golfo de México, Centroamérica, Venezuela, Argentina y Uruguay. Ahora, con respecto al aumento del nivel del mar, que no hablamos, que es otro factor, en general, todos los modelos globales dan aumento del nivel del mar. Eso es inevitable, el nivel del mar va a seguir aumentando. Hay un factor muy importante, ¿por qué se sabe que va a seguir aumentando? Porque el nivel del mar aumenta principalmente porque aumenta la temperatura del agua. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen del agua. Entonces aumenta el nivel del mar. Ajá. Ese es el principal factor. Además de la contribución de los hielos que se derriten, hay otra contribución. Sí. Pero el principal factor es el aumento de temperatura. Entonces el nivel del mar va a aumentar. Por supuesto no es que va a quedar la ciudad de Buenos Aires bajo agua, pero sí que las zonas más bajas, que son las zonas de la Bahía de San Borombón, la zona del río Reconquista, del Tigre, hay estudios muy localizados hechos por oceanógrafos que muestran cuáles son las zonas de mayor impacto y en los años van a tener mayor impacto, van a tener un aumento de nivel del mar. Pero eso además, ¿cómo se traduce? Como antes. No es que lo vamos a ver, nos vamos a levantar un día y nos invadió el agua, pero sí cuando venga una sudestada, que ahora están protegidos los barrios, ciertos barrios como La Boca. Dentro de unos años, como el nivel del mar va a estar más alto, esa misma sudestada tal vez no la pueda soportar. Tal vez esa zona no la pueda soportar. Entonces lo que va a haber es más frecuencia de sudestadas que afecten a la gente que vive en esas zonas, por ejemplo. En una ciudad como la nuestra, donde entre otras expresiones que circulan diariamente referidas al clima, podemos citar una: lo que mata en esta ciudad es la humedad. Es la humedad. Si bien seguramente está ligada a las cuestiones ligadas o relacionadas con las precipitaciones, no le dedicaste un capítulo a la humedad en esta ciudad, donde el clima, por todo lo que nos venís comentando, efectivamente ha cambiado y seguirá cambiando. Bueno, ¿por qué? Porque soy científica, creo, principalmente. Entonces los científicos hablamos principalmente de lo que estamos seguros. Y la humedad es la variable más difícil de medir. Quiere decir que es una variable, es una, digamos, la humedad o la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Es un tema que se mide, que nosotros lo sufrimos en la ciudad. ¿Por qué lo que mata es la humedad? Porque produce disconfort. El cuerpo no puede transpirar, no puede liberar agua porque hay mucho vapor de agua en el aire. Entonces eso nos produce disconfort, ¿no? Principalmente. Entonces realmente la misma temperatura con más humedad es mucho más insoportable que sin humedad. Eso está claro, lo vivimos nosotros y podemos comparar con alguna ciudad más seca del interior de nuestro país que pueden tener temperaturas mucho más altas pero no con tanta humedad. Entonces si bien el estar al sol puede ser terrible, pero a la sombra no es tan difícil de soportar. Entonces la humedad es un factor claramente que afecta el confort de las personas. Ahora, ¿qué va a pasar con la humedad? Es mucho más difícil de predecir. La humedad depende de varios factores. Depende de la cantidad de vapor que hay en el agua. ¿De dónde viene para nosotros el vapor? Del norte, de Brasil, del Amazonas, de toda esa región. En la medida que nosotros tengamos más cantidad de masas de aire que vengan de Brasil, más humedad vamos a tener en nuestro aire.